Está cerca de un lado por el que no le ha podido confirmar el Thank you.

Habrá que aplicar Thank you.